Cala con Alitzel Luna. Radio C, escuchar más para ignorar menos. Hola, hoy estamos en el primer programa de Cala, que es un programa para hablar de proyectos artísticos independientes. Y hoy estoy con Andrea Trujillo, que está actuando en la obra Tres Marías. Sí. Hola, hola. Andrea. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. ¿Qué nos puedes contar de la obra? ¿Desde cuándo la han comenzado como a montar? ¿Quiénes están en el proyecto? Ok. Pues la obra, como tú dijiste, se llama Tres Marías. Comenzamos en agosto a montarla. Por primera vez en mucho tiempo, Microteatro tuvo tiempo de montar. Y tuvimos como un mes, porque usualmente dan como 2 semanas. En esta obra estoy pues yo y está mi mamá, que se llama Cintia Alfonso. La escribió Carlos Alfonso Nava, dirigido por Luis Francisco Arroyo. Y trata de una madre que tiene 2 hijas mellizas y siempre ha tenido esta lucha porque nunca, según ella, nunca ha podido reconocer cuál es cuál. Y eso le causa una gran culpa, como de, me inventas, son mis hijas, ya están grandes y no, siempre las confundo, ¿cómo es posible? Pero lo que no sabe es que ella inconscientemente siempre tiene un gesto para cada una, inconscientemente las reconoce. Las hijas nunca lo dicen porque, como dicen la obra, les encanta torturarla. Entonces pasa todo este viaje porque uno resulta ser transgénero y es toda esta, todo un viaje. Hasta ahí lo dejo. La que resulta ser transgénero es, sí, una de las hijas. Uno de los hijos. Uno de los hijos. Porque es transgénero. Sí. Ah, ok. ¿Y tú interpretas a ambos personajes? Yo soy los dos. Ok, ¿y cómo es que hacen esto en vivo? O sea, ¿cómo es que tú haces ambos personajes? ¿Tienes una escena para cada uno? Pues realmente todo fue gracias al director, porque sí, cuando lo lees dices, ¿y cómo voy a hacer a los dos? Sí. No, pero la verdad es que Luis Francisco lo resolvió súper bien. Es tanto con ropa, obviamente cuando eres actriz tienes que encontrar la física de cada personaje para que tampoco cuando sea uno o sea el otro sea como, yo veo lo mismo. Claro. Tienen que haber variaciones, ¿no? Y y también el trazo, porque si hay 1 o 2 escenas en donde se supone que los dos están en el mismo cuarto. Uh-huh. Entonces yo creo que lo resolvió de una manera bastante creativa y de una manera muy, muy bonita. Verdaderamente. Está súper interesante. Para ti, ¿qué significa estar en una misma obra como mujer y como transgénero? Uy. Bueno, para empezar, al principio estuvo complicado porque se había escrito transexual. Y la verdad, yo tengo amigos que son transexuales y que fueron transgénero. Pero la verdad, no voy a mentir, no sabía la diferencia entre esas dos. Uh-huh. Hasta que alguien, en una de las obras se nos acercó y nos dijo, oigan, está mal, no digan transexual, porque transexual es hasta que se hace el cambio de sexo. Y ya lo cambiamos a transgénero, porque pues no nos gusta ofender a nadie, no queremos malinformar. Pero yo personalmente soy una mujer en la vida real y además soy parte de la comunidad LGBT. Entonces, el poder interpretar las dos es muy padre, es muy poderoso. Sobre todo porque no es una obra en donde se esté más bien satanizando ninguna de las dos. No son estereotipos, no nada de eso. Más que nada, creo que esta obra habla de amor. Su totalidad es amor. Y cómo una madre puede y debe de amar a sus hijos sin importar qué sexo sean, cómo se identifiquen, ¿no? Creo que es un mensaje que se le debe transmitir a mucha gente. Claro, y esto es súper interesante porque justo ahorita estamos en un contexto donde tenemos que incluir a todo el mundo es igual, la aceptación, la diversidad. Estamos en el mes del orgullo. Justamente. Y supongo que ahorita ya se están presentando. Ah, sí, empezamos la semana pasada. Ok. Estuvo un poco difícil porque fue la semana del papá. Ok. Entonces no fue tanta gente a microteatro y todos en microteatro estaban como... No, y además es sobre la mamá con sus hijas, exacto, no el papá con sus hijas. Como, y si lo cambiamos, ¿cómo le hacemos? Para que venga gente. Género. También. Ay, no sé. Claro, sí. Sí. Ok, ¿en dónde se presentaron? Este es en microteatro, es en María de los Robles número 3. Ok. Es por el Metrobús Buenavista, por el Fórum Buenavista. ¿Y ahí se van a estar presentando siempre? Sí, es hasta el 13 de julio. ¿Cuáles son las fechas? Son todos los jueves, viernes, sábados y domingos. Ok. Los jueves y los viernes empezamos a las 8. Y hay una cada 30 minutos. Y la última función es a las 10 y media. Y los sábados empezamos a las 7, lo mismo cada 30 minutos. Y los domingos empezamos a las 6. ¿Qué significa para ti trabajar en esto con tu mamá? O sea, que tu mamá sea como realmente tu mamá y además estar en estos dos personajes con ella, ¿es complicado? No, o sea, la verdad estoy bastante acostumbrada a trabajar con mis papás. No de esta manera, pero es que los dos de mis papás son actores. Uh-huh. Mi hermano es actor y dramaturgo. Y ya he trabajado con ellos, ya sea porque ellos hacen mucho doblaje. Entonces, de hecho, tu mamá fue quien hizo a la... El cadáver de la novia, a Emily. Ajá, sí. Y ya me han dirigido cosas así en doblaje. He trabajado en teatro, pero no sé, yo producía, mi hermano dirigía y actuaba, cosas así. He trabajado mucho con mi familia, nos apoyamos bastante. Pero sí, sí es la primera vez como actriz trabajando con mi mamá. A veces puede ser difícil si no lo concientizo por el simple hecho de que es mi mamá y cuando casi si te dicen, no sé, ve más tranquilo o algo así, y estás como, ay mamá, déjame en paz, ay mamá, y luego, pero tengo que concientizarlo como de no te lo está diciendo como tu mamá, te lo está diciendo como tu compañera de actuación, de tienes que estar consciente de lo que tu compañera está sintiendo, de cómo va el ritmo. Si ella siente una pausa, también como si yo siento, ¿sabes qué? Sentí tu energía un poco baja en esto o aquello. Poder decírnoslo y no quedarnos callados como de, ay, es que como es mi mamá, ay, claro, es que como es mi hija, ¿cómo se lo va a tomar? Porque uh-huh, entonces no funciona. Y de hecho creo que nos ha acercado bastante el poder trabajar con esto juntas. Suena súper padre. ¿En el proyecto está involucrada también tu familia o es solamente...? No, solo mi mamá. Okay. Mi hermano ahorita está en otras obras. ¿Y cómo fue que decidieron tú y ella estar en este proyecto? ¿El papel fue hecho para ustedes? Sí. Ok. El dramaturgo nos lo escribió, porque de hecho él ya hace tiempo me había dicho como, me gustaría escribirles algo a ti y a tu mamá, porque me gustan mucho como actrices. A mi mamá ya la había visto porque ha trabajado bastante en micro. Bueno, dos obras, tampoco tanto. ¿Ese es el nombre de la compañía? Microteatro, sí. Ok. Porque es teatro, pero que dura 15 minutos. Uh-huh. Entonces, así nos quería escribir la obra. Y no lo hacía porque tiene mucho trabajo. Y un día estaba hablando yo con mi mamá y le digo, pues es que Carlos dijo que un día nos iba a escribir, pero no ha hecho ni madre, es el güey. Discúlpanos, Carlos. Y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a recordar que él dijo que le hubiera gustado y a ver qué onda. Entonces mi mamá le llama y le dice, oye, tú habías dicho esto, la verdad a nosotras nos gustaría mucho, nos gustaría estar en algo de microteatro ahorita. Y creo que ese mismo día lo escribió y nos lo mandó. Wow. Uh-huh. Eso es tener habilidad, sí, para escribir. Sí, la verdad es muy bueno. Y la verdad yo también quería que él escribiera una obra porque ya había visto obras suyas. Y la verdad es que escribe muy padre y siempre tiene un mensaje. Lo que escribe siempre tiene un giro pequeño al final, lo cual que a mí me encanta. Y la verdad siempre es que yo he visto sus obras, he salido muy conmovida, la verdad. En este caso igual, ¿no? Me imagino que transmite muchísimo al público esta obra. Sí, yo la primera vez que leí el texto, la verdad sí lloré. Se me hicieron agua a los ojos y fui al cuarto con mi mamá y yo, mamá, ¿ya lo leíste? Y es que, no, todavía no. Pero ya después que lo leyó también, dijo, no, sí está bien. ¿Es una obra que puede ver cualquier integrante de la familia o sí, es como de edades? No, cualquiera. De hecho, tuvimos el domingo, creo. No, el sábado. Fue una familia, llevaron a su hijita. Uh-huh. Y sí, no, es para todas las edades. Para quienes no son, me imagino sería gente de mente cerrada. Claro. O sí, gente ignorante o gente de mente cerrada. Que se puedan sentir ofendidos. Dios, por como, ver a ¿cómo una que chica? Transgénero? ¿Cómo claro. que? Ah, entonces no vayas. Uh-huh. Si no es tu mensaje, no vayas. No importa. Sí, justamente. ¿Me puedes contar un poco así como de tu formación artística? ¿Cuándo empezaste? ¿Dónde? Yo empecé desde muy chiquita en doblaje, locución, por mis papás sobre todo. Y estudié cine en SAE Institute, lo cual me encanta, pero he tomado cursos con varias personas, varios maestros, tanto como Casa Azul, maestros del Actor Studio. He ido a Los Ángeles a tomar clases en Lee Strasberg y he tomado cursos de Anton Chekhov con una maestra increíble que se llama Lurly Rede, que de hecho es directora de la Universidad de Londres. Okay. Y ella estudió en Rusia actuación. O sea, he tomado cursos y constantemente tomo cursos. ¿Y este interés nació de ti como genuinamente o fue por todo lo que veías que hacían tus papás y el medio que te ha rodeado desde aquí? Pues es que yo creo que eso también es genuinamente, ¿no? Uh-huh. Porque si te rodeas de eso y no te encanta, pues no lo haces y ya, por más que te rodees. Entonces sí, me nació el amor al arte, siempre me ha encantado la fotografía, escribir, actuar, cantar, igual que mi hermano, por eso también es dramaturgo. Y afortunadamente tuve papás que no solo por estar en el medio me apoyaron, porque conozco a mucha gente que me ha dicho, es que primero tuve que estudiar arquitectura, ingeniería, bla, bla, y después me dejaron estudiar actuación. Lo cual se me hace, o sea, entiendo el miedo, pero no se me hace muy padre el no poder hacer lo que amas. Como de, puedes hacer lo que amas hasta que hagas esto por 3-4 años. Algo que te y a veces es muy tarde cuando ya pasaron 3-4 años. Claro, sí. Porque estás empezando a aprender lo básico. Uh-huh. Ya a qué edad. Afortunadamente tuve papás que hasta me llegaron a decir, si tú quieres ser basurera, hazlo, pero sé la mejor basurera que haya. Ay, sí. Qué buena onda. Qué bueno. ¿Y qué opinas del arte en México? Pues no sé, el impacto que puede tener a lo que tú te dedicas en una sociedad como esta, de lo que la gente dice que no es bien pagado, que no puedes vivir de ello. No voy a mentir, no es... Es uno de los miedos que cualquier artista tiene, el que no solo no pagan muy bien muchas veces, a veces ni siquiera te pagan y te ponen trabas y excusas y pasa tiempo y no te pagan y no te pagan y no te pagan, que también por eso estoy muy a favor de, entonces métete a un sindicato en donde a huevo te tienen que pagar. Uh-huh. Sí, es difícil ser artista. Y más en México que en muchos otros países en donde, no sé, en lugares de Europa, en donde si eres músico te tratan como si fueras un doctor, casi. Claro. El señor músico. Aquí no pasa eso. ¿Tú a qué crees que se deba? Pues a mucha ignorancia. Y no estoy diciendo, es que México es plenamente ignorante y pues es que así nos han criado, así nos han movido. Nos ponen las mismas películas, los mismos programas, con los mismos temas y los mismos actores. Muchos son increíbles actores y muchas comedias son muy chistosas y son muy entretenidas. Yo las he visto, pero el gobierno no intenta meter dinero y meter más promoción al teatro mexicano, a la música. Hay tantos actores, tantos dramaturgos, tantos músicos, tanto arte en México, tanta gente tan creativa, pero no se les impulsa. Y no solo es el arte, también en... Bueno, ahorita está empezando un poco más, pero hasta como en los deportes, que veías las Olimpiadas y decías, ¿por qué no hay más mexicanos? Pues porque el gobierno no los está apoyando y ellos solitos están teniendo que pagar su avión, su hotel, y no tienen con qué. Pues lo mismo con los artistas. No nos están apoyando, nos están quitando muchos fondos, están quitando clases de música o de teatro en escuelas, cuando eso ayuda hasta psicológicamente a la gente. Entonces, y a la autoestima. Uh-huh. Y a que aprendas, no sé, pues sí, es la ignorancia. Y que el gobierno impulse esa ignorancia. Claro. Y cuando ignoras algo, no sabes que tienes que saberlo. No es culpa luego de la gente. Ellos no saben qué deberían de estar buscando. Ellos no saben que el teatro podría estar padre. Claro. Porque no se los impulsan. No, y además tenemos como mucha esta onda. Una vez vi una imagen en Facebook que dije totalmente, donde está gente formada para ver, para el cine, y dice así de, ay, es casi como si estuvieran viendo porque es 4D o algo así. Y está la taquilla del teatro vacía, ¿no? Y es como la gente prefiere ir a ver algo que simula estar ahí, que simula ser en vivo en vez de ir a algo que realmente es en vivo, que es muy diferente, ¿no? Porque se promociona el cine. Claro. Tú vas a la calle y cuántos pósters ves de la misma película. Y se ve muy padre, se ve muy chingón. ¿Cuántos pósters ves de una obra? Sí, de hecho ahorita he estado observando uno de Satélite a Ecatepec, que solamente hay uno de esa obra. Sí. De hecho es la Naranja Mecánica y solo hay un espectáculo. Y porque la han promocionado bastante bien. Y perdóname, y ese póster está muy, muy padre. Llama la atención. Pero también la gente va a ir porque conoce la historia de Naranja Mecánica. Claro, y si ponen una obra independiente que nunca han visto, exacto, que no saben o nada. No solo, sí, hasta obras que se conocen bastante, pero por gente que lee teatro, por ejemplo El diario de un loco, tú le dices a cualquier persona y no saben de qué trata. Y si no lo promocionas y no hay quien te explique, pues obviamente la gente no va a querer ir. Eso pasa lo mismo hasta en el cine. Las películas que no se promocionan, hasta porque no tenían dinero, son las que no duran una semana y bueno, ya, la siguiente película. Si eso pasa en el cine, mucho más va a pasar en el teatro. Totalmente. Y bueno, aprovechando que tú estudiaste cine, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿qué diferencias ves en actuar en un escenario y actuar frente a una cámara? ¿Y cuál es la que prefieres? Personalmente siempre me ha gustado más el cine, por eso lo estudié. Pero por hasta muchas cosas visuales y narrativas que a mí me gustan hacer. Y porque me gusta la fotografía y todo. Pero también amo el teatro. Y no solo en teatro, sino también en microteatro hay una gran diferencia, porque en microteatro la gente está muy cerca. Entonces se puede acercar un poco al tipo de actuación que podría ser cine, en el sentido de... En el teatro todo es grandilocuente, porque si no el que está hasta atrás no te va a ver. Entonces mucha gente podrá decir, es que están un poco exagerados. Pues sí, porque si no, no los ven, mijo. Si no, no la vas a escuchar. Por eso está un poco grandilocuente. Pero en el cine todo es súper de cerca. Claro, hay planos súper cercanos en donde literal solo te toman los ojos. Y es donde casi no te muevas. Que toda la emoción sea en tus ojos. No te muevas. Entonces todo es bastante sutil. Y más realista, por así decirlo. Digo, también depende del género, tanto de la obra, de la película, ¿no? Pero, sí, pero justamente en un escenario tienes que alzar la voz, tienes que hacer que tus gesticulaciones se noten y todo esto. Y la dicción a veces es mucho más importante en teatro que en el cine, que para mí debería ser igual en las dos, que te entiendan, pero pues en el cine he visto que no le toman tanta importancia a eso. Claro, porque después lo puedes editar, ¿no? Tanto puedes editar, como puedes poner subtítulos, como no le entendiste, velo, repítelo. Uh-huh. O sea, sí. Además de microteatro y todo esto, ¿qué otro tipo de, digamos, ramas de artes escénicas has hecho? ¿Y qué te ha gustado más? Bueno, además de teatro, he hecho teatro musical, he hecho, bueno, pues cine. Escribo mucho, pero poesía. Amo la fotografía, me encanta. Como amo la música y compongo y canto, pero no es algo que me veo haciendo. Uh-huh. Me gusta mucho, por ejemplo, tomar fotografías de tocadas, de gente cantando, tocando. Eso me encanta, tomar videos de eso. Ahí sí fallé. Me gusta bailar, me encanta bailar. ¿En qué obras de teatro musical has estado? He estado, son más como compañías independientes. Uh-huh. Pero estuve haciendo Rent, La Línea del Coro. Rent, la que estuvo presentada en el Teatro Milán, ¿no? ¿Ahí sí estuviste? No, en ese no. De hecho, sí fui a la audición y pasó algo que me dolió mucho porque llevaba tanto sin cantar ni nada porque me estaba enfocando en lo del cine. Uh-huh. Me dije, ¿sabes qué? Sí voy a ir. Y de hecho me dijeron como, es que nos gusta mucho tu voz, pero no estás yendo a clases de canto, ¿verdad? Y yo... No, dices que te falta control de tu voz, porque nos gusta tu voz, pero te falta control, y yo. Ok, adiós, gracias. ¿Y qué papel? No sé, y de hecho estuve en el callback de Hoy No Me Puedo Levantar, para Ana. Mi papá estuvo en Hoy No Me Puedo Levantar. Mi papá me ganó en esa. Para Rent, ¿qué papel querías? Me hubiera gustado Maureen, yo creo. Te queda totalmente. Lo tomaré como un cumplido. Que mucha gente cree que es un poco narcisista. ¿Ella? Sí. No, no por lo narcisista, pero tienes como no sé, como que ella es muy imponente, ¿no? Ah. Tienes gracias, esta onda. Voy a decir gracias. En el buen sentido. Okay. Te habría quedado súper bien. Ay, me habría gustado mucho. Y entonces la estuviste presentando, pero en otra compañía. Exacto. Ok. Sí. Sí, el teatro musical más que nada lo hago como hobby. Uh-huh. Porque así como me gusta como canto, también escucho a los que sí están en obras y digo, yo sé que ellos cantan muchísimo mejor que yo. No soy de esas personas que son de, no me escogieron porque... Porque seguramente esa persona les pagó. Es como, no, yo sé que... No, la estoy escuchando. Sí, sí canta mejor que yo. Y es complicado encontrar a alguien que se dedique a esto y que acepte como sus cosas... Ah, sí. Como su talón de Aquiles. Es el ego. ¿No? Sí. Nadie quiere aceptar que, no soy tan bueno. No, pero qué buena onda que tú sí. Seamos realistas. Sí. Y justamente tienes que ver eso para poder para mejorarlo. Claro. Exacto. Si no, así como vas a mejorar a lo que te dedicas. Sí, uh-huh. Es como, no, yo soy perfecta. No, ¿para qué tomo más cursos? Sí, ya lo sé todo. Ok. No, y incluso actuando es como que tienes que estar tomando cursos y cursos todo el tiempo, ¿no? Si no sé, en algún momento. Es que en actuación, no solo en actuación, en nada dejas de aprender. Uh-huh. Es como medicina. Hay muchos doctores que ya se dedican a esto por años y no siguen investigando qué más ha salido y siguen con lo mismo. Y en mi cabeza es como, mijo, ya salieron nuevas investigaciones y de todo. Y tú sigues en lo tuyo. Por eso no avanzamos, mijo. Sigue estudiando. Sale algo nuevo siempre. Es lo mismo en las artes, en las ciencias, en todo. Hay algo que me causa mucha curiosidad. Hay como muchos métodos de actuación, ¿no? Sí. ¿Cuál es el método que tú utilizas y por qué? Pues he estudiado tanto Stanislavski, Strasberg, Chekhov, ahorita se me fue el nombre y si digo el nombre equivocado todos me van a... Ella no es una actriz. Pero se me fue el nombre. Y me gusta más bien tomar un poco de todo. No solamente uso un método. Sé que hay gente que hace eso y si le sirve, pues qué padre. Pero es que a mí no siempre me sirve lo mismo para todo. Uh-huh. A veces se me desgasta un poco lo vivencial, digamos. Entonces uso un poco de lo de psicofísica. A veces al revés, como aquí no encuentro la posición o el gesto o la palabra que me sirve para entrar a ese... Bueno, entonces voy a usar un poco de vivencial porque no encuentro otra manera. Uh-huh. Siento que eso es más útil, tener de qué agarrarte. Porque siento que a veces se puede desgastar uno. O simplemente no encuentras la manera de... Y por eso también sirve el aprender y seguir estudiando y tomar cursos y de diferentes cosas. Porque no siempre vas a estar de acuerdo con todo lo que diga el maestro, todo lo que se enseña. O entonces eso, descártalo y quédate con lo que sí te sirve. Uh-huh. ¿Y eso es algo que decide tu director? ¿O más bien tú decides como actor qué es lo que tomas y qué es lo que haces en cada obra? Pues hay diferentes tipos de directores. Podrías hasta decirlo, hay buenos directores y malos directores. Por ejemplo, el director con el que estamos trabajando ahorita es súper generoso, es muy buena onda. Es hasta de esos directores que es de solo vamos a ensayar dos veces porque tampoco se trata de desgastarlas. Y he tenido directores que es, no vamos a estar ensayando aquí 8 horas. Y es como de puta madre, o sea, no puedo. Ensayos nocturnos, mi mente no casi, da, casi, ¿no? Sí, es como mi mente no da para más. Uh-huh. Pero este director más que nada te pone el trazo, te pone el sentimiento que por lo menos quiere ver expresado y ya es como, y tú decides como, y es muy abierto a decir, si lo que yo te estoy diciendo no te parece, dímelo. Y si quieres proponer algo más, si quieres proponer un trazo, si quieres proponer una emoción o si quieres algo nuevo, propónlo y lo hablamos entre todos a ver qué nos parece. Y la verdad, eso yo lo agradezco mucho. Pero también porque yo soy muy de, a ver, déjame probar tantito esto, déjame probar tantito acá. Mientras que, por ejemplo, mi mamá sí es más de, y lo ha dicho, yo necesito un director que me dirija. No me puedo andar moviendo sola porque me pierdo. Entonces necesito a alguien que me diga, haz esto, justo aquí, acá, haz esto, muévete así, ya, acción. Ok. Uh-huh. ¿A eso se refiere con muévete de tal manera, haz tal gesticulación, haz tal movimiento, o eso ya llega más como de tu mano? No, sí, también puede ser gesticulación. Por ejemplo, si te está diciendo, quiero que en esta escena digas esto y te voltees. Y tú lo estás haciendo muy rápido porque así lo sentiste y el director sí te puede decir, siento que lo estás haciendo muy rápido, me gustaría que fuera más lento para que haya más trama. A ver, inténtalo más lento. Uh-huh. Y eso es lo que hace un director, dirigir. Entonces, hazlo más lento. Es como, en teatro es como un baile. Hay ciertos movimientos que hasta las velocidades cambian por completo el contexto de la obra. La velocidad, si lo haces muy grande o si lo haces muy chico, si hablas muy fuerte, hasta cuando la gente te dice es que échale más energía, es como no significa que hables más fuerte, dale más energía, como que transmite que más, todo, ¿no? Esté por dentro. Uh-huh. Transmite más esa emoción. Entonces este es un director que trabaja bastante así y yo lo agradezco mucho porque luego si me dicen, haz exactamente así, así, así, así, y yo no lo siento real, creo que se puede transmitir bastante. Uh-huh. Si claro. Yo no me siento cómoda con lo que me está poniendo. Incluso el público se puede sentir incómodo. Exacto, ¿no? Como de, siento raro de verlo, no sé qué está pasando. Y es porque yo estoy transmitiendo mi incomodidad, ¿no? ¿Sabes algo que se me hace muy curioso? me ha pasado que veo una obra con un actor o una actriz y es como, wow, es increíble. La vuelvo a ver con uno diferente y es como... Y nada que ver. ¡Ay! ¿Sabes sí. qué? Ya vámonos. Es que, pues sí, a veces no importa qué tan bueno sea el director. Son los actores, ¿no? Los que los hacen actor, todo. Exacto, porque es muy diferente la interpretación de uno que del otro. Uh-huh. O sea, por eso... Bueno, mi hermano y yo siempre dijimos debería haber premiación para castineras de películas, como los Óscares, uh-huh. para el director de casting, porque luego eso es lo que hace la magia de una película o claro. de un personaje. Si hubieras puesto a otro actor, como no hubiera sido lo mismo. Uh-huh. Entonces sí, pero también es el público. Tal vez para ti fue como... Y el de al lado fue como, este me encantó, todo muchísimo mejor. Sí, no sé, es también como la idea que tienes, ¿no? Exacto, ya la idea que tienes de un personaje. O, ajá. Claro, sí, siempre es totalmente... Bueno, depende mucho de la perspectiva de la gente. Exacto. Y no sé, por eso me encanta. O hasta tanto. Del humor en el que estés. Uh-huh. Sí, de donde te sentaste, como se escuchó ahí, es completamente todo diferente. Todo cambia en el teatro. Sí. Es muy bonito. Cuéntanos qué tal les fue en su primera, su primera función de esta obra. Ah, en el estreno la verdad nos fue muy bien. Fuimos de las pocas salas que agotamos. Creo que solo como 3 salas agotaron. Son 13 salas. Nosotros somos la sala 12. Y la verdad sí nos fue muy bien. La verdad creo que mi mamá y yo hicimos bastante buen trabajo porque además había sido un día muy emocional. Porque justo antes de llegar al teatro le llamaron a mi mamá diciéndole que su mejor amiga había muerto. Wow. Sí. ¿Y cómo es que controlas eso? O sea, tú como tu persona estás mal, ¿no? ¿Y cómo le haces para llegar y ser tu personaje? Y si tu personaje está feliz, tú estás feliz. Pues para empezar, es que ella estaba enferma, la fuimos a visitar y llegando a mi casa le llamaron. La acabábamos de ver. Y ya nos llamaron. Entonces, primero en la casa de eso de... Si lloramos, saquemos el dolor que sentimos, nos preparamos. Y de hecho en el coche mi mamá quería pasar texto. Y le digo así como de, no, la verdad es que necesito oír música y no pensar ahorita. Sí, está bien. Llegamos al teatro y sí ayuda que están Lilia y Carlos y estamos hablando de otras cosas. De hecho, yo le tuve que avisar a los de producción como esto acaba de pasar, por si ven a mi mamá de cierta manera o algo así, no anden, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿No? Uh-huh. Como de, déjenla respirar tantito. Y justo antes de dar función, agarré a mi mamá, como nos agarramos de la mano, y le dije, sé cómo estamos, sé que ahorita estamos un poco idas, pero vamos a dedicarle estas funciones a mi tía. Nos abrazamos y dimos las funciones. Okay. Y tratar de agarrar esa energía que sientes para la obra. Qué fuerte. Sí. Y ya saliendo es como, bueno, adiós personaje y vuelves. Adiós personaje y nos fuimos al velorio. Y fue una semana bastante complicada porque el día siguiente dimos funciones y realmente no habíamos dormido por haber ido al velorio y luego trabajar y luego ir a las funciones y estábamos muy de, no sé quién soy, qué es la vida. Y en serio, nos veíamos muy mal. El día siguiente también estábamos cansadas y luego me dio gripa. Entonces el domingo yo estaba como... Y... Entonces dije, voy a tratar de hacerlo tantito en el personaje, no sé. Entonces, no sé, en las maneras, en las escenas, no sé, más dramáticas. Entonces, así como... Así que, no, es que es porque es drama. Y realmente estoy como, ay, la flema. Y me sentía tan mal el domingo. Sí, y de hecho me fui... Me sentía tan mal y digo a mi mamá, no manches, me siento pésimo. Le digo, no solo físicamente, siento que no di la energía que el texto merece. Y la gente que fue a vernos seguramente fue como de, Sí, ya, eso sientes, ¿no? A lo mejor el público dijo, wow, maravilloso. Pero yo sentí como, oh, es que no di la energía que debí dar. Claro, es que me siento tan mal. Tú has estado ahí durante toda la obra, has estado en todas las funciones y sabes cómo debería ser, ¿no? Exacto, yo sé la energía que debo de dar y que puedo dar, pero es que me sentía tan mal. Sí, fue horrible eso. Bueno, pero somos humanos, ¿no? Pasa. No, sí, pero él tampoco quiero ser de ese. Bueno, muchas gracias por venir. Tengo gripa por si se sintieron que estaba pésima la obra. Estoy muy enferma. Bueno, gracias, bye. No, pues tú. Claro. Wow. Oye, y ya que la obra habla de un transgénero, ¿ustedes están como con alguna comunidad LGBT, como para que vayan a verlos o no sé? De hecho, yo no sé por qué, cuando me dijeron de la entrevista pensé, dije, estaría súper bien que habláramos con alguna comunidad, un grupo de LGBT, para que pudieran ir a ver la obra. Sí, sí estaba pensando en eso. Porque realmente el cómo se vende la obra es más que nada para las mamás, porque realmente no se trata, la obra no se trata de la comunidad LGBT. Resulta que hay un miembro LGBT en la obra. Es más que nada del amor de una madre hacia sus hijos. Pero justamente por eso estaría muy interesante, porque a muchas personas les pasa que no los aceptan, que los excluyen. Sí, que mucha de su familia los hace a un lado cuando salen del closet. Entonces, por eso también estaba pensando, estaría muy padre. Yo, desafortunadamente, yo no tengo Facebook. ¡Qué raro! ¿Por qué? Ah, odio Facebook con toda mi alma. Las redes sociales en general no me gustan, pero uso redes sociales por trabajo. Pero Facebook no puedo. Me da mucha ansiedad, tanto odio. Claro, sí. Todos están peleando a cada rato por cualquier cosa, por cualquier tontería. Y le decía, comparten demasiadas cosas negativas. Y yo decía, la verdad, solo me está llenando de negatividad y de ansiedad las peleas. Y hasta cuando yo veo algo que no me parece, la necesidad de querer ir a pelear y decirle, no, tú estás mal por esto y por eso. Y se ponen muy agresivos todos. Y al final es como, ay, al final son redes sociales, ¿qué importa? No le vas a cambiar su opinión. Solo te estás enojando más y más, igual que esa persona. Es mejor borre mi Facebook. Bueno, ahí sigue, pero porque lo necesito para aplicaciones. Para meterme a aplicaciones, pero no he publicado nada en un año, yo creo. No lo uso. Bueno, pero por ejemplo, ahorita sería como un buen medio para, como, no sé, enlazarte con alguna comunidad, sí. O ir a la marcha y decirles, oigan, vayan a la obra. Claro, de hecho creo que sería una buena manera de denunciarla. Una muy buena manera de denunciarla. ¿Cuándo es la marcha? El 29 de junio. El 29 de junio. Sí. ¿Y piensan hacer algo ustedes por la marcha? O sea, no sé. No me sorprendería que Microteatro hiciera algo. Luego hay descuentos, hay bastantes descuentos luego en Microteatro, como del Día del Padre era de, si va un papá con su hijo, damos un descuento. Entonces no me sorprendería que, como hoy fue la marcha, si vienes casi casi con una bandera, te damos un descuento, sobre todo porque Microteatro es muy pro derechos humanos, punto. Sí, al final el arte y humanidades. Exacto, ¿no? Somos bastante abiertos a eso, o sea, la comunidad es más que bienvenida y trabaja en el lugar y, por Dios, somos actores. Está lleno de LGBT en ese lugar. Me decías que tú, de hecho, perteneces a, sí, a esto. Ok, y para ti, ¿qué significa como llevar esto a tu trabajo y hacer un transgénero? Y, no sé, digamos, has vivido varias cosas, me imagino. ¿Te han pasado algunas cosas, no sé, en la calle, sí, o algo así? En la calle no tanto, porque pues mucha gente solo de verte, a menos de que seas muy obvio. Bueno, por ejemplo, ahorita yo traigo maquillaje y es la bandera gay, porque como es el mes del orgullo, estoy tratando casi todos los días usar algo que tenga que ver. Entonces ahorita saliendo a la calle, sí, la gente se me queda viendo y es como, qué onda con su maquillaje. Pero se te ve increíble. Gracias. A mí me encanta. Me esfuerzo. Busco en internet, no sé qué más hay. Pero más que nada fue en mi casa. No porque mis papás sean homofóbicos, ni mucho menos, para nada. Porque mi hermano también es LGBT. Y pero más que nada es, repito, la ignorancia. Y la ignorancia no siempre significa que alguien sea bueno o malo. Simplemente que no saben. Entonces, más que nada fue con mi mamá, lo cual me ha ayudado en esta obra en muchas cosas. Mi mamá era de esas personas que creía que no, es que o eres homosexual o eres heterosexual. Como no hay en medio. Y pues lo entiendo, también la gente tiene que entender que hay gente que crece en cierta época, cierta era, y pues obviamente no entiende muchas cosas que pasan ahora y que entendemos y que hemos investigado y etcétera. Entonces mi mamá era de esas personas como de, no, la bisexualidad no existe. Me decía, no, es que es gente que necesita mucho amor o está, que busca amor en donde puede encontrarlo. Algo así me decía, no me acuerdo exactamente las palabras. Entonces, por mucho tiempo, cuando llegué a tener novias, no me duraron porque realmente no salía con ellas. Porque me daba cosa llevarla a mi casa, que amigos conocieran, o como salir del closet me daba miedo. Porque era de, es que ya conozco a mi mamá. Me da miedo que diga esto, que haga aquello, o que casi, oye, se puede quedar, o... No, por más abierta que sea. Con mi papá fue muy diferente. Cuando le dije a mi papá, es que la verdad me gustan tanto hombres como mujeres, solo me dijo, pues espero que tu gusto en mujeres sea muchísimo mejor que tu gusto en hombres. Gracias, típico, papá. Típico de los papás, ¿no? Gracias, papá. Y poco a poco también mi tía, que es la mejor amiga de mi... Bueno, era la mejor amiga de mi mamá, le ayudó mucho a mi mamá a entender que no, a ver, no es una u otra, tranquila, sí, yo sé, lo mismo me pasó con mi hija, tranquila. Y como que mucha gente me ayudó a que mi mamá poco a poco fuera conociendo, fuera entendiendo. Entonces, a veces como miembro de esa comunidad, por ejemplo, en esta obra, te sientes con un poco de obligación a, por ejemplo, cuando dicen que el personaje transgénero, cuando le dicen ella, yo siempre digo él. Ah, sí, perdón. No es que ella, él. Es él. Es un hombre transgénero, es él. No le digan ella al personaje. Ah, sí, ok, sí, perdón, se me va. Entonces soy muy... Sí, eso pasó hace unos minutos, sí. De hecho. Yo soy muy específica con eso. Como de intentemos respetar lo más posible. Hasta en el sentido de, pues es mi personaje, metiéndome, mi personaje diría, no, soy él. Sí. Di mi pronombre. Por favor, respétalo, ¿no? Y creo que eso ha ayudado también a que gente, tanto de la obra como mi mamá, hasta yo, que nos eduquemos más sobre el tema. Como digo, yo tampoco sabía la diferencia entre transgénero y transexual hasta que hice la obra. ¿Y qué recursos de todo esto, qué cosas que digamos como público nos pueden informar sobre la comunidad LGBT? LGBT. LGBT. Empezando por ahí. ¿Qué cosas, o sea, tú como público podrías ver y decir, ah, ok, esto es así, o para entenderlos, como... No sé, sensibilizarnos con el tema y también comprender cómo lo ven. Pues realmente, como no es una obra para educar sobre la comunidad LGBT, sobre homosexualidad, bisexualidad, transgénero, cosas así, más que nada es que la gente aprenda que siguen siendo personas. Son personas, punto. O sea, no dejan de ser esa persona que amas, que conoces, en la que confías, con la que te divertiste, simplemente porque... su sexualidad es otra, o su género es uno que no veías a simple vista. Siguen siendo personas, siguen siendo esa misma persona que quieres, no las hace menos ni más merecedoras de amor, derechos, etc. más, yo creo que esa es la lección más grande en cuanto a eso en la obra, que uh-huh. alguien podría llevarse. Todos merecen amor, todos merecen ser escuchados, todos merecen ser comprendidos, respetados, sin importar sexualidad, género, etc. Ok. Bueno, ya hablamos un poco como del personaje de tu mamá, del personaje transgénero y del personaje mujer. Uh-huh. ¿Qué nos podrías contar? Como ella, ¿cómo lo ve? ¿Ella, como cuál es su papel en la obra? Su papel en la obra es... que cuando su hermano sale del closet, se siente un poco en segundo plano. Ok, ¿y esto por qué? Y creo que es bastante comprensivo, ¿no? Que obviamente es como cuando tienes un hijo y luego tienes otro e intentas darle amor, cariño al bebé nuevo y chance el que ya es un niño se siente ignorado. Y era... es eso. Es como... ahora él es... este personaje especial para mi mamá, es el hombre, es... y yo, ¿dónde quedo? Y ahora, ¿qué es de mí? O sea, yo soy una mujer ordinaria, bla, bla. Mamá, pélame a mí también. Uh-huh. Yo también necesito amor, yo también necesito aquello. Y sobre todo siendo gemelos, que es una conexión especial. Y se ha comprobado que no es una conexión ordinaria de hermano y hermana. Es una conexión muy especial. Entonces es ese amor de rivalidad entre hermanos y esta cosa de... porque quieras que no, fue el hijo quien le dio una oportunidad a la mamá de... ahora ya los puedo reconocer. Uh-huh. Porque tú eres el hombre. Entonces, pues sí, la hermana se siente hecha a un lado. Como de, ay, yo no soy la especial. Yo no soy la persona que te dio la oportunidad de reconocernos. O sea, yo también importo. Entonces, más que nada, mucho de la historia de la hermana es ese resentimiento que tiene hacia la mamá y el hermano. Ok. Y no sé si sea complicado esta pregunta, pero ¿cuál de los dos personajes te gustó más a ti? Pues ninguno me gustó más. Me gustaron por diferentes razones. Me gusta mucho el personaje del hermano porque se me hace un personaje muy vulnerable, muy, muy lindo. Como miembro LGBT te puedes hasta sentir como muy, muy identificado en el sentido de ay, el tener que salir del closet es muy difícil. Aunque sepas que tus papás son... relajados. Es difícil porque le estás diciendo al mundo, estoy quien soy ya, sin máscaras. Y me gusta mucho el personaje de la hermana porque te demuestra que a pesar del resentimiento, el amor puede más. Todas las cosas que ella hace en esta obra por amor a su hermano y por amor a su mamá, se me hacen a veces como te sacrificas por la gente que amas, por más que te duela. Y se me hace... eso se me hace increíble porque no sé si todos han pasado, pero por lo menos yo he pasado por cosas en donde uno dice, wow, cómo me duele hacer esto. Me está destruyendo un poco por dentro. Pero amo a esta persona, entonces lo voy a hacer por esta persona. Y eso se me hace una de las cosas más hermosas que uno puede hacer. Eso es amor. Me voy a sacrificar tantito de mí porque a ti te hace bien, ¿no? Claro. Bueno, pues, no sé, está muy padre lo que nos cuentas, o sea, creo que es una obra súper recomendable por muchísimas cosas, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es que sea una misma persona haciendo dos personajes y todo esto, no sé, me da mucha curiosidad cómo es que el director lo plasmó, ¿no? En un escenario, cómo lo están haciendo. ¿Me puedes volver a repetir la dirección, el nombre del lugar, las fechas y los horarios? Bueno, el lugar se llama Microteatro, está por el Metrobús Buenavista, Forum Buenavista. Los horarios son los jueves, los viernes, sábados y domingos. Los jueves y los viernes empezamos a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. para ver, pueden meterse tanto en las redes sociales de Microteatro, entonces Microteatro MX, y en las redes sociales de la productora que está produciendo esta obra, que es Yei Paki, es Y-E-I y Paki con K, E-I. ¿Sí se entendió el E-I? P-A-K-I y una I. Y es así en Twitter, Facebook e Instagram. Y ahí está mucha de la información. Ok, ¿cuál es el costo de los boletos? Los boletos cuestan $85 por obra, o puedes hacer algo que se llama el combo, que son, si no mal recuerdo, $205 pesos por 3 obras. Ok, y así puedes meterte a las obras que tú quieras. Sí, ahí están las carteleras y están los pósters y tú puedes decidir cuál quieres ir a ver. Ok, ¿hay alguna obra en especial que tú recomiendes? Además de, por supuesto, en la que tú es estás. Es que no las hemos visto todas. Ok. Porque muchas veces tienes que esperar a que te digan no tienes función, a decir, ok, ¿cuál vamos a ver? y eso dependiendo también qué horario tengas. Uh-huh. Porque hay gente que empieza también a las 8. Entonces, si tú te enteras a las 8:01 que no tuviste función, pues ya no pudiste entrar a las otras funciones. Entonces, pero no hemos visto tantas, entonces ahorita como que no puedo recomendar. Okay. Porque no las he visto. Pero sé que hay gente, sé que han agotado mucho a Miguel, que es en la sala 5, creo. La sala 11 le ha ido bien. Estoy diciendo las que he visto que les va bien. Y María con H. ¿Y todas esas son del mismo dramaturgo? No, todos son dramaturgos diferentes, actores diferentes, directores diferentes, productoras diferentes. Ah, ok. Esto es más bien como un colectivo, ¿no? Que decidió cómo. Exacto. Estar. En Microteatro tienes que enviar. Te envían. No te envían. Les envías tu texto. Ajá. Uh-huh. Y ellos van decidiendo qué texto les llama la atención y van aceptando textos o rechazando otros, o a veces como no va con el tema de esta temporada, porque cada temporada tiene un tema. Esta temporada es por María, es por eso. Y ya van decidiendo qué obras se van a poner, en qué temporada, etc. Está súper interesante. Sí. Ok. Bueno, pues yo creo que esto sería todo, pero tengo una pregunta para ti. Sí. Si tuvieras que resumir el arte en una palabra, ¿cuál sería? Vida. Ok. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Espero que la hayas pasado bien. Va a ser el primer programa de Cala, entonces me encanta que haya sido de tu obra, porque justo estamos en el mes del orgullo, tiene algo que ver. Tu trayectoria en el arte está increíble. Oh, gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cala con Alitzel Luna. Radio C. Escuchar más para ignorar menos.